No voy a desvelar ningún secreto. Muy buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos a Casa Árabe. Marhaban bikum bel Beit al Arabi. Soy Karim Hauser y pues hoy tenemos un día especial. No solo es el equinoccio de primavera, muy esperado, sino que también se celebra el Día Mundial de la Poesía. En otras partes del mundo se celebra el natalicio de Benito Juárez, pero eso aquí no viene a cuento. El Día Mundial de la Poesía, hace ya 24 años que la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, proclamó como la poesía como una de las formas más preciadas de la expresión de la identidad y de la lingüística de la humanidad. Eso fue hace ya 24 años, y aquí en Casa Árabe siempre hemos sido fieles amantes de la poesía. Hace tan solo una semana teníamos otro recital bilingüe también de poetas andaluces y marroquíes que, digamos que inundó de musicalidad nuestro salón de embajadores en la primera planta. Así que seguimos con estos festejos en el mes de marzo para este día tan especial, el Yom al Alami, el Shear, la Tahzenu, Haz el Yom Wasal. Federico Arbós y Luz Gómez, qué mejor que esta pareja para hablar de la poesía y para hablar de tres poetas que son claves en la producción de la poesía en árabe. Se trata de Al-Bayati, de Adonis y de Mahmoud Darwish. Y nuestros dos acompañantes esta tarde, Federico Arbós es Premio Nacional de Traducción 1988 y Luz Gómez, Premio Nacional de Traducción 2012. Así que con este dúo dinámico vamos a presentar no uno ni dos, sino tres libros. El Talismán de la Palabra de Federico Arbós es un ensayo en el que se nos ofrece un panorama de la poesía árabe contemporánea, su compleja relación con la tradición, con la modernidad y su diálogo con la poesía europea. En este libro no solo vamos a entender mejor la obra de Al-Bayati, de Adonis y de Mahmoud Darwish, sino que también los veremos dialogar con poetas de la talla de Eliot y de Lorca. El Poeta Troyano, editado y traducido por Luz Gómez, es un libro en el que se habla del poeta a través de una serie de entrevistas y en donde reflexiona sobre lo personal, sobre lo común, sobre la poesía en general y sobre su poesía en particular, así como evidentemente sobre los asuntos y designios de Palestina y del mundo árabe. Y para coronar ese poeta troyano, que es editado por Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, lo complementamos con ¿Por qué has dejado solo al caballo? ¿Por qué, Luz? ¿Por qué has dejado solo al caballo? Pregunta solo a los israelíes. Vale, ahora podemos entrar en esa materia. Y Estado de Sitio, creo que también hace referencia a lo mismo, ¿verdad? Es una edición bilingüe de la editorial Cátedra y, bueno, pues también habla de Darwish y de una autobiografía personal y poética. Así que vamos a escuchar en una primera parte a Luz Gómez dialogando con Federico Arbós, hablando de estos libros, para después dar pie a una lectura de poemas de estos tres autores que harán a la vez Luz y Federico, y que tenemos también el gusto de contar con Ziad Shakarun y Razan Malash, que lo harán en árabe para poder escuchar en su idioma original estas maravillas musicales. Simplemente señalar que el acto no durará más allá de las 8:30, ¿vale? Seguimos fieles a nuestra tradición y esperamos que lo disfrutéis. Estamos también transmitiendo Solo pasa por esto favor, solo a pasa. través de nuestro canal de YouTube, así que un saludo también a quienes nos ven a través del Internet. Pues muy bien, Luz, Federico, adelante. Gracias, gracias, gracias. Buenas y poéticas tardes. ¿Se oye bien? Porque con este firulillo no sé. Sí, Sí. Vale. Bueno, he pergeñado unas notas manuscritas para seguirlas y no irme por las ramas, porque tenemos el tiempo muy medido. Intentaré cubrirlo. Bueno, pues empiezo por agradecer a Casa Árabe y a su directora Irene Lozano la feliz iniciativa de celebrar el Día Mundial de la Poesía, con la presentación de estos libros de Luz Gómez y mío, y con un recital bilingüe de tres grandes poetas, como ha dicho Karim. Mi ensayo El talismán de la palabra está dedicado al profesor Pedro Martínez Montávez, que por desgracia falleció hace algo más de un mes, el 14 de febrero. Cuando el libro salió a la calle en el otoño pasado, otoño del año pasado, claro, se lo llevé a su casa y mantuvimos una larga y amistosa conversación que en aquel momento yo no tenía ni el más mínimo barrunto de que iba a ser la última. Se lo dedicaba como maestro de varias generaciones de arabistas españoles, de las cuales dos están representadas aquí en esta tarima, y entre el público veo otros miembros del variopinto gremio de arabistas. Valga esto como un homenaje a la memoria de Pedro Martínez. Obligado es también mi agradecimiento a Valeriano Bozal, director de la Balsa de la Medusa, que por motivos personales no ha podido asistir al acto, por haberme animado en el 2019, el año antes de la maldita peste, a preparar para Machado Libros una especie de estudio o panorama general de la poesía árabe contemporánea, de la poesía árabe moderna en general. Pero como de esa visión general existe bibliografía suficiente, vienen en obras del profesor Montávez o en extensos artículos en revistas míos y de Luz Gómez, opté por estructurar mi ensayo de manera diferente. En una larga introducción, estudio y describo, analizo y describo el proceso que lleva al concepto moderno de literatura en la poesía romántica árabe, que cristaliza en torno a 1920 en El Cairo, mediante la obra del grupo poético de El Diván. Diván en su sentido de poemario, colección de poemas, acepción que recoge el diccionario de la RAE, y que figura también en el título del extraordinario Diván del Tamarit de García Lorca. Aquí, en la obra de este grupo, aparece ya la noción de poema como expresión del mundo interior del poeta, el concepto de la unidad orgánica del poema o la distinción tajante entre imaginación e ingenio a favor de la primera. También en 1920, se funda en Nueva York la Liga Literaria, asociación muy activa de escritores del Mahjar, denominación esta que alude, perdón, a la diáspora o emigración masiva de sirios y libaneses al continente americano desde mediados del siglo XIX. La principal aportación de este grupo de escritores quizás sea haber llevado a la literatura árabe de la época la visión romántica con mayor vitalidad, convicción y universalidad que lo hacen los miembros del Diván en Egipto. En esta recentísima tradición de la poesía romántica árabe se inscriben ya los textos literarios de la década de entreguerras, los de la poesía simbolista sobre todo, que se propagan desde Egipto a Siria y Líbano. El caso de Irak es muy particular. Por una parte, la producción poética es de una factura clásica, respetuosa de la métrica tradicional, de modo que podría decirse que estos poetas iraquíes del período de entreguerras son los últimos grandes neoclásicos de la literatura árabe. Mas por otra parte son autores de una poesía de marcado contenido social, una poesía comprometida que va a influir claramente en la generación siguiente de jóvenes poetas de su país. En efecto, el verdadero arranque de la poesía árabe contemporánea, en el sentido histórico literario del término, se produce en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, con la aparición en Bagdad del llamado movimiento del verso libre, que se consolida mediante las obras publicadas entre 1947 y 1954. ¿Voy muy de carrerilla o se me sigue bien? Vale, pues ya está. Acometen una profunda ruptura de las estructuras métricas y rítmicas del poema clásico árabe para propiciar una musicalidad o emoción rítmica muy alejada de ese poema tradicional. La mayor parte de estos poetas participan desde planteamientos izquierdistas en la agitada situación política que llevará al Irak a la revolución de 1958, por lo que su producción poética en esta primera etapa está representada por poemas de rebeldía existencial, una poesía comprometida y realista, en una manifestación literaria de internacionalismo panárabe y universal. Pero, a pesar de su coincidencia en los experimentos formales como vanguardia poética, en la percepción conceptual del poema no forman un todo homogéneo. No constituyen un grupo literario en el sentido estricto del término. No adoptan colectivamente declaración programática alguna y rechazan el nombre de generación, entendida al menos como generación literaria. Entre estos poetas del verso libre y el colectivo poético denominado por los críticos literarios como Movimiento de la Revista Sher, Poesía, publicada en Beirut a principios de 1957, no existen diferencias generacionales apreciables, pero ahora sí estamos ante la intención expresa de teorizar sobre la experiencia poética, ante la voluntad de configurar un movimiento literario cohesionado con la aparición en los primeros números de la revista de dos manifiestos literarios, auténticas declaraciones programáticas o de principios. Su defensa del individualismo y su adscripción al nacionalismo local, sirio o libanés, configuran un grupo más conservador o derechista desde el punto de vista ideológico que el de los poetas iraquíes. Sin embargo, sus experimentos formales, su continua indagación poemática, es más intensa o quizá más rupturista que la de los poetas del movimiento del verso libre de Bagdad. A mediados de los años 60 surge la poesía palestina de resistencia, que constituye por sus peculiares características estéticas la tercera fase de este largo y apasionante proceso de fundación de la poesía árabe contemporánea, uniéndose desde el primer momento de su aparición a la tradición innovadora y rupturista, formal y de contenido, de los dos anteriores movimientos que acabo de describir. Sus poemas, es decir, son poemas, estos poemas palestinos, de una extraña fuerza y una gran calidad poética, donde un profundo lirismo al hablar de la tierra convive con tremendas imprecaciones, donde el dolor, la rabia y la rebelión ante la absoluta injusticia alcanzan cotas difícilmente superables. Este hecho de la nueva poesía palestina provoca una reacción en cadena literaria, social y política en todo el mundo árabe. Ateniéndonos a la producción poética, ya nada volverá a ser lo mismo después de la violenta irrupción de los poemas resistentes. La segunda parte del libro se estructura en tres extensos capítulos donde analizo la obra poética y crítica de los que considero que son los autores más representativos de los tres movimientos poéticos mencionados: el iraquí Abdel Wahab al-Bayati, el sirio-libanés Adonis, seudónimo del ciudadano Ali Ahmed Said Esber, y el palestino Mahmoud Darwish. Dos de ellos, el de mayor edad y el más joven, se nos han muerto a destiempo, totalmente a destiempo. Al-Bayati, nacido en Bagdad en enero de 1926, murió en su exilio de Damasco en agosto de 1999, 8 años después de la primera agresión bélica a su país llevada a cabo por Estados Unidos y sus mamporreros de la OTAN. Darwish, nacido en marzo de 1941 en una aldea de Galilea que el ejército israelí borró del mapa, arrasó en 1948, murió en agosto de 2008 en un hospital de la ciudad tejana o texana, como se quiera decir, de Houston, en una operación a corazón abierto que no pudo salvarlo de la dolencia cardiorrespiratoria que lo asediaba desde hacía años. Adonis, nacido en enero de 1930 en una aldea de Latakia, la Laodicea clásica del norte de Siria, sigue en plena actividad literaria a sus 93 años cumplidos, con una vitalidad y una lucidez envidiables, de la que pudieron ser testigos los asistentes en septiembre del año pasado a la entrega de la medalla de oro que le había concedido el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Bueno, creo que he cumplido con el tiempo más o menos, ¿no? Pues adelante, te paso la palabra. Bueno, pues gracias, gracias Federico por introducirnos en la sesión. Yo también tengo que agradecer a Casa Árabe la oportunidad de compartir con todos este Día Mundial de la Poesía y de compartirlo especialmente con Federico Arbós. Federico fue mi profesor allá por los años 80 en la Universidad Autónoma de Madrid y cuando le he comentado esta tarde, cuando nos hemos encontrado, que fue con él con quien descubrí la poesía árabe en un recital que organizamos en el año 86-87, cuando las huelgas de estudiantes nos tenían a todos paralizados y movilizados a la vez, se ha quedado muy sorprendido. Y fue con este libro, con un libro precisamente de Al-Bayati que me he traído y al que tengo un especial cariño, Los poemas de amor ante los siete pórticos del mundo. Así que gracias, Federico, por el Gracias a ti, descubrimiento. Eduardo. Gracias a todos por acompañarnos y por escucharnos, además, antes de escuchar a los tres poetas y a Asiad Zakrouni y Rassane Malach, que han tenido la amabilidad de decir que sí a nuestra propuesta de leer. Y bueno, voy a comenzar hoy el ratito en el que voy a intentar presentar los dos libros que acaban de publicarse, que son, como ha dicho nuestro amigo Karim Hauser, El poeta troyano de Mahmoud Darwish. Es un libro de entrevistas, el subtítulo lo dice, Conversaciones sobre la poesía. Es un libro que Agradezco a los editores de Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, a Inmaculada Jiménez y a Fernando Burillo, que se hayan atrevido con él y con esta cubierta tan, tan impresionante. Y el segundo de ellos es recoge dos antiguas traducciones con un título distinto. Podemos luego, si queremos, a lo mejor explicar esto de quién dejó el caballo y qué significa, porque has dejado solo al caballo y estado de sitio, que salen en la colección de Letras Universales de Cátedra, gracias a Yosune García, su editora, que siempre confió en Darwish y ahora ha confiado en hacerle universal, nada menos. Voy a comenzar esta pequeña exposición con unas palabras que no son de un poeta árabe, porque estamos en el Día Mundial de la Poesía y la poesía árabe es mundial también. Y estas, las palabras con las que voy a empezar, son de una mujer, de una poeta afroamericana, de Audre Lorde. Y como verán, vienen al caso porque en un pequeño ensayo, pequeño por sus dimensiones, un ensayo de carácter poético y vital de Audre Lorde, que se titula La poesía no es un lujo, ya el título nos lo está diciendo, Audre Lorde, en uno de los manifiestos, yo creo, más vitales, más penetrantes que conozco, comienza diciendo: la calidad de la luz con que escudriñamos nuestras vidas afecta directamente a lo que vivimos y a los cambios que esperamos que se produzcan gracias a esas vidas. Los dos libros de Mahmoud Darwish que presentamos hoy deben leerse bajo este signo. Los dos, tanto el libro de poemas de creación como el libro de reflexión sobre la creación, nacen de la creencia irrenunciable, la creencia que tenía Mahmoud Darwish, irrenunciable, en que la poesía, el lugar de la poesía en el presente y en el futuro, ayudan a nombrar lo innombrado, para que lo innombrado pueda ser pensado y pueda ser obrado. Creo además que estos dos libros se deben leer bajo este prisma, porque en general, no sé si estaremos de acuerdo, pero a Mahmoud Darwish le pasa un poco lo que a otros grandes poetas, ¿no? como pueda ser Machado Antonio, ¿no? O como incluso a quienes no son poetas, como pueda ser Carlos Marx, que son rehenes de no ser leídos. Todo el mundo los cita, todo el mundo habla de ellos, pero quizá no se les lee. Quizás se les admira rendidamente o se les odia ciegamente, pero no se les lee. Y creo que hay que leerlos. El primero de los libros de creación, el que recoge estos dos poemarios, Porque has dejado solo al caballo y estado de sitio, son dos libros de lo que Mahmoud Darwish llamó su obra nueva. Es un término que causó polémica porque la obra nueva incluía una serie de poemarios en un volumen aparte de lo que anteriormente se había llamado el diván de Mahmoud Darwish o la obra completa de Mahmoud Darwish. Pero él mismo decidió poner los libros publicados a partir de Porque has dejado solo al caballo, que se publica en 1995, en un volumen conjunto titulado así, Obra nueva. Y, sin embargo, tanto la crítica árabe como no árabe, respondió positivamente a esta denominación. Por ejemplo, Abdou Wassen, que es un crítico literario y poeta libanés, dijo que la inflexión temporal era clara en el libro y que era clara en relación con la cuestión palestina del poeta, en la medida en la que en esta obra la poesía se pone por delante de la cuestión, tras haber estado por detrás de ella, o al menos haber estado a remolque de la cuestión palestina, sin que ello signifique, a partir de esta obra, que lo político se aleje de la realidad, sino que lo político se convierte en una forma de acercamiento, y dice Abdou Wassen, como cuando alguien mira a través de un agujero en una puerta o en una pared. El sujeto se acerca, se ve de otra manera y se trastocan las dimensiones. A partir de esta obra, lo que es colectivo se convierte también en personal, y no lo personal en colectivo. Lo nacional se convierte en histórico y, ya claramente, la lengua se convierte en patria. Esta este tiempo se manifiesta en un refuerzo de la libertad compositiva de la obra. El ritmo, la estructura, la métrica, la rima. A partir de ¿Por qué has dejado solo el caballo?, se ve claramente cómo experimentan entre sí. No es que anteriormente la obra de Darwis no hubiese evolucionado, no hubiera cambiado, pero a partir de este libro se es consciente de toda una trayectoria que se condensa en el libro. Es un libro en el que podemos leer poemas de los diferentes darwises, por así decir. En este sentido, es en el que se justifica el inicio de lo que él llama la obra nueva respecto a la obra antigua. Jorge Gimeno, que es poeta español, que también conoce bien la obra de Mahmoud Darwish, nos comenta en la introducción a su libro En presencia de la ausencia, el libro de Darwish En presencia de la ausencia, que ¿Por qué has dejado solo al caballo? Es también un tiempo nuevo en la creación de Darwish, porque hay una poiesis, un momento en el que la realidad poética hace presente la ausencia de Mahmoud Darwish de su tierra, de su espacio, la ausencia física y también la ausencia jurídica de todos los palestinos que dejan de existir con la Nakba. Este nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento que hay en ¿Por qué has dejado solo al caballo?, precisamente se explica como la total falta de escepticismo ante el hecho poético, la creencia de Mahmoud Darwish en la función radical que tiene la poesía. Por eso, ¿Por qué has dejado solo al caballo?, sería un nuevo comienzo. Tanto ¿Por qué has dejado solo al caballo?, como Estado de sitio, son dos libros autobiográficos, son claramente autobiográficos. De hecho, el propio Mahmoud Darwish en distintas ocasiones explicó y caracterizó ¿Por qué has dejado solo al caballo?, como una autobiografía a la vez personal y poética, en el sentido que hemos dicho, de que tiene rasgos biográficos y estilísticos de toda su trayectoria. Sin embargo, los 33 poemas, y es importante, es la cifra de 33, son 33 poemas que tienen ese significado también crístico de ¿Por qué has dejado al caballo?, se pueden leer de corrido. O sea, yo decía, son poemas en los que podemos ver las distintas experiencias poéticas de Mahmoud Darwish, pero al mismo tiempo es una historia continuada de la vida y de la trayectoria poética de Darwish. El segundo de los libros, Estado de sitio, ya es un único poema. Es un poema largo, un poema extenso, que nos da cuenta del momento histórico concreto del cerco de Ramala por el ejército israelí durante los meses de enero y febrero de 2002. Este presente es el que trata de atrapar Mahmoud Darwish en un momento en el que los bulldozers israelíes están a punto de acabar también con este tiempo, con el presente de la Palestina de los años 2000. Decía al principio que hay una cuestión sobre el título del libro que no es anecdótica y para los que estamos aquí mucho menos, y es que con anterioridad, cuando en el año 2000 se publicó la traducción por primera vez en la colección de poesía de cátedra, el libro se titulaba El Fénix Mortal. Renuncié a la traducción del título original, que es ¿Por qué has dejado solo al caballo?, Limata Tarakta Al-Hisan Wahidan, y renuncié después de darle muchas vueltas, como hacemos los traductores en general, ante la evidencia de que el público al que yo, es decir, mis conocidos, sin ser arabistas, al que yo les preguntaba por el título del libro, tenían referencias que interferían en el significado. El título es la pregunta que le hace Mahmoud Darwish, bueno, la voz poemática, un niño a su padre, se supone que es el poeta, el día que abandonan su aldea Birwa, que nos decía Federico, deprisa por la noche, corriendo, porque llegan los tanques y los soldados israelíes, bueno, tanques estoy diciendo, no sé si eran tanques, en el año 48, pero llegan los furgones, como dicen los poemas, llegan los furgones y la familia y todo el pueblo salen corriendo y dejan el caballo en la cerca de la casa. El niño le pregunta al padre por qué has dejado solo al caballo y el padre le dice he dejado al caballo porque las casas se deshabitan si los caballos se van y nosotros tenemos que volver y volveremos porque está el caballo. Nunca volvieron a Birgua o volvió a Birgua Darwish después de 5 o 6 años para encontrar que estaba destruida y que habían construido 2 kibbutz. Uno para judíos europeos y otro para judíos yemeníes, separados, no mezclados. Bueno, en este contexto, el título del libro me pareció en ese momento que no era el apropiado y opté por el título de uno de los poemas que hay en el libro, que era El Fénix Mortal, para el conjunto del libro. He de decir que Mahmoud Darwish nunca me dijo nada, nunca preguntó por este cambio. Hasta que, pasados unos años, aquí en Madrid, en una ocasión en la que acudió a un recital en Córdoba y en Madrid, me preguntó por el motivo, se lo expliqué, no dijo nada, le pareció, imagino, bueno, pues cosas de los traductores, los editores de España, y para mi sorpresa, en un acto en la residencia de estudiantes, hablando, era un intercambio poético con Mark Strand, con el poeta canadiense americano, empezó a hablar, él hablaba en árabe, empezó a hablar de su obra y para referirse a por qué has dejado solo al caballo, la mencionó en árabe como el fénix mortal. Y yo dije, cuando acabó el acto le pregunté, le dije, ¿te has dado cuenta que has dicho este en lugar de lo otro? Y me dijo, no me he dado cuenta, pero como estamos en España, pues es el título del libro. En fin, después de todos estos episodios, 20 años después, he retomado el título del libro, porque creo que la figura y la obra de Mahmoud Darwish, después de todos estos años, es suficientemente conocida. Palestina ya lo era, pero ahora es todavía más presente en la opinión pública y entre los interesados por la cultura y la poesía en general, y creo que había que devolverle el título a la obra. El segundo de los libros, El poeta troyano, ya he dicho que es un libro de entrevistas, son 5 entrevistas, y son entrevistas del mismo tiempo de estas 2 otras obras, de la última etapa de la vida de Mahmoud Darwish, entre 1999 la primera de ellas, y 2007, la última, una entrevista que le realizó una periodista israelí en Haifa, cuando por fin Mahmoud Darwish vuelve a Haifa, que es donde él había pasado su primera juventud antes de partir al exilio en 1970. Mahmoud Darwish concedió numerosas entrevistas a lo largo de su vida, desde muy joven, tanto antes de abandonar Palestina, antes de salir de Haifa en el año 71 como después. Siempre los periodistas, críticos, amigos le pidieron explicaciones, ¿no?, sobre su obra. Primero sobre la poesía de resistencia, después sobre su aparente alejamiento de la poesía de resistencia. Él siempre en las entrevistas que podemos leer de toda su obra, siempre fue muy, muy hábil conduciendo al interlocutor hacia los terrenos que a él le resultaban necesarios para explicar su creación, y no el exclusivo momento político por el que la mayor parte de las veces los entrevistadores querían llevarle o preguntarle. Es cierto que durante unos años centrales, los años de Beirut y luego los primeros años en Túnez y París, es decir, aproximadamente desde el año 75-76, desde que estalla la guerra, hasta el año 90, esos años centrales de su vida, da menos entrevistas, se manifiesta menos. Son también los años que podríamos decir la lucha palestina directa en el Líbano y luego el exilio forzoso de la OLP fuera de Líbano, en el caso de Darwish, en París mayoritariamente, Le llevan por otros terrenos, tiene una gran producción de artículos en distintos medios de prensa y revistas. También asume a partir del año 1981 la creación y dirección de su propia revista, de la propia revista de crítica y de cultura palestina, Al Carmel, que siguió toda su vida editando hasta que falleció y que desapareció dos años después de su muerte. Y sin embargo, en las entrevistas que hemos recogido, podemos ver al Darwish más fresco, más sincero, a una persona con un sentido del humor propio, a veces un poco seco o un poco enfadado, pero en general que muy consciente de la importancia de explicar su relación con el hecho poético que yo decía, explicaba bien la aproximación de Audre Lorde sobre que la poesía no es un lujo, que es una necesidad ante todo para él personal y vital. Él siempre insistía, se puede leer de distintas maneras, en deslindar la parte personal de la parte colectiva, en que cuando él habla de Rita, cuando habla de la lluvia, cuando habla del canario que está en el balcón, de los árboles, del ruido de los árboles que son tan importantes para la libertad, él siempre habla del carácter concreto, directo, inmediato de esa experiencia y en la necesidad de no convertirlo todo continuamente en cuestión palestina, en que lo personal es también una reivindicación de lo colectivo, pero que es necesaria la independencia artística, la reivindicación de lo cotidiano, de la belleza, el no ejercer, como él dice en un momento dado, continuamente de palestinos, sino ejercer de hombres. El otro gran asunto del que tratan estas páginas es precisamente lo que nos ha explicado Federico, es la cuestión de la musicalidad, el ritmo, la estructura, la evolución de la poesía árabe y su relación con la tradición. Él, Darwish, casi siempre, hay algunos poemas, pero la inmensa mayoría de su poesía está escrito con pies métricos, es decir, con lo que a veces se ha traducido como verso libre, pero que no es verso libre a la manera occidental. Él creía que era muy importante mantener un vínculo entre la tradición y el presente y consideraba que esta forma de musicalidad era la que le permitía a él como poeta enlazar con su público. Y aunque siempre experimentó y pidió a sus seguidores que le respetaran y le siguieran en sus innovaciones, esta cuestión le supuso continuas discusiones con las nuevas generaciones de poetas, con poetas incluso casi de su generación, pero que habían optado por lo que nosotros llamaríamos verso libre. Y en las entrevistas que hemos seleccionado, esto está muy presente. Es un asunto que quizá pueda parecer muy técnico, pero que tiene un importante contenido histórico y de compromiso con el lector y el público árabe. Es en este marco en el que ya Darwish, con más de 50 años, se declara un poeta troyano, que es el título del libro. Y él dice literalmente, yo he elegido ser un poeta troyano. Pertenezco decididamente a la estirpe de los perdedores. Perdedores privados del derecho a dejar huella de su derrota, privados hasta del derecho a proclamarla. Ahora bien, acepto la derrota, pero no la rendición. Esta mirada del poeta palestino, de Darwish, a la Nakba, a la desposesión continua, es una manera de garantizar la victoria colectiva sobre el futuro que la ocupación israelí y el Estado de Israel pretenden que no sea otra cosa que el olvido de Palestina. Para Darwish, ser un poeta troyano no es un mandato, es una carga. Y es consciente de que Troya desapareció del mapa, pero no de la historia. Y que aunque la estirpe troyana perduró en otras latitudes, con Eneas en Roma. Sin embargo, la patria primera de Eneas se extinguió y Troya se convirtió en un mito. Y Darwish va a decir que él, de lo que habla, de lo que escribe, no es de mitos. Él no habla de leyendas. Eso se lo deja a los israelíes. Él habla del presente, habla de un presente que es historia. Y en estas conversaciones también cabe lo político, en este sentido. Aunque en muchos casos sea autocrítico con su propia, con algunas de sus posiciones, y tenga cierta mordacidad. Por resumir, yo diría que en el poeta troyano la poética de Darwish es la de la presencia de Palestina contra el poder de los mitos y los tanques israelíes. Una lucha que él sabe que no es solo por ser palestino, es una lucha porque Palestina existe, y lo resume magníficamente en un verso con el que acabo ya esta intervención, un verso que dice: se llamaba Palestina, se sigue llamando Palestina. Así que yo creo que podemos pasar a la lectura de los poemas. Y... Muy bien. Esa figura del poeta troyano, el poeta de los vencidos, frente al poeta homérico, el poema de los vencedores, es una idea tan enraizada en Darwish, que no solamente la explica o la emite en entrevistas o en textos en prosa, sino en el mismo texto de varios poemas pertenecientes a libros distintos en el tiempo, ¿no? Es una idea de ser el poeta de Troya. Sí, pregunta. Pero en Troya habría poetas también. ¿Por qué no los conocemos? Decía, ¿no? Claro. Buenas tardes. Y la gente. عيناك مدريد التي استعدتها عيناك قندهار بحيرتان عبر غابات النخيل وسهوب النار غرقت فيهما احترقت دمر الإعصار جزيرتي وأغرق التيار ضوء القناديل الخريفية في قصر جنية عاشت على انتظار أغنية وفارس ملثم يأتي مع الريح الشمالية يدق في قيثاره الأبواب يلقي سؤاله ولا ينتظر الجواب ماذا على الماء كتبت أيها الإنسان وما هو الشيء الذي يعيش إن كرهته يموت إن أحببته ويغمر العالم بالضباب عيناك أصفهان آوى إلى أبراجها الحمام وبعث الخيام بعندليب فمه الظمآن موزعا ألحانه في ألحان ومترعا قبة هذا الليل بالمدام عيناك بغداد التي افتقدتها في الصحو والأحلام لو كنت هارون الرشيد لتنزهت بها موزعا على الجموع طيب الكلام لكنني لست الخليفة الشهير أو مغني عصره الهمام ولست بالخيام وإنني بالرغم من فقري بهذا الزمن البخيل وليل حزني المجدب الطويل بكيت يا حبيبتي كثير منحت أهلي الفقراء كلماتي وتمزقت على الأشواق في الهجير Hemos empezado el recital por el poeta iraquí Abdelwahab el-Bayati. A Hind, tus ojos son Kandahar o Madrid recuperado, dos lagos en los que me hundo y ardo entre estepas de fuego y palmerales. Los huracanes arrasaron mi isla y en otoño las grandes olas anegaron las lámparas brillantes del palacio de una maga que vivió anhelando una canción. aguardando a un jinete velado que llega con el viento norte, llama a las puertas con su guitarra y lanza preguntas sin esperar respuesta. ¿Qué escribiste en el agua, humanidad? ¿Qué es lo que sumerge al mundo en la niebla? ¿Qué objeto puede vivir si lo aborreces y morir si lo amas? Tus ojos son Ispahán, en cuyas torres albergan las palomas, donde llegó al Hayyam con el ruiseñor de su boca sedienta para repartir cánticos por las tabernas, para llenar de vino la bóveda de la noche. Tus ojos son Bagdad, que busco entre la vigilia y el sueño. Allí pasearía si Harún al-Rashid fuera, regalando amables frases a los viandantes. Pero no soy Hayyam, ni el célebre califa, ni tan solo el celoso cantor de su época. Yo, en este tiempo sórdido, en esta larga y árida noche de mi tristeza, he llorado mucho, amor mío. A pesar de mi miseria, a pesar de los deseos que a pleno día me desgarran, he entregado mis palabras a mi gente, mis versos he donado a los que nada tienen. عدت إلى جحيم بيكاسو وليل الزمن المغلي في قصائد العشق على قبر ملوك الحجر الساحر والألوان وبهلوانات حريق الصمت في اللوحات أبحث عن مملكة الإيقاع واللون وعن نسائها المتوجات بزهور الشمس في شيراز أتبع موت الطائر المهاجر وشاعر الذاكرة الجديدة في كتب المستقبل البيضاء وملكات المسرح المقنعات بنبيذ الخبز والعشحار أحلم في عصر فضاء النور والإنسان والقيصار وسندباد مدن الكواكب الأخرى على شواطئ الذاكرة الجديدة يجرفه التيار يحمل في قاربه نبوءة الرياح ووردة ذابلة مصبوغة بالحبر والنبيذ تكشف عن حضارة غارقة في قاع بحر اللون والإيقاع يصعد من كهوفها المهرجون وبنات الماء والطيور وخدم الفنادق والعاهرات والرجال الجوف يزدحم العميان والمرضى على أبوابها باكين وباحثين في القواميس وفي المعاجم عن لغة المستقبل المسكون بالكابوس وجثث الملوك والآلات وحاسبات نبضات القلب والنقود يتبعهم كلب له رأسان يأكل من يسقط منهم ميتا ويترك الباقين لكي يجف ويموت في جحيم مدن الطاعون محترقين بشموس الطين كان على بوابة الجحيم بيكاسو وكان عازف القيثار في مدريد لملكات المسرح المختصبات يرفع الستارة يعيد للمهرج البكارة يخبئ السلاح والبذور في الأرض إلى قيامة أخرى وفي منفاه يموت في المقهى وعيناه إلى بلاده البعيدة تحدقان من خلال سحب الدخان والجريدة ويده ترسم في الهواء علامة غامضة تشير إلى السلاح وإلى البذور وعازف القيثار في مدريد يموت كي يولد من جديد تحت شموس مدن أخرى وفي أقنعة جديدة يبحث عن مملكة الإيقاع واللون وعن جوهرها الفاعل في القصيدة يعيش ثورات عصور البعث والإيمان منتظرا مقاتلا مرتحلا مع الفصول عائدا لأمه الأرض مع المتوجين بعذاب النور والرافضين وبنات المدن مدن الإبداع في قاع بحر اللون والإيقاع ينبت ريش الشاعر النبي والمجنون في زمن الولادة العسيرة والموت والثورة والحصار يسقط ريش الشاعر المرتزق المأجور في زمن الإرهاب والسقوط، يسقط ريش الملك الطاووس وهو على سريره يمارس العادة، أو يخون، يسقط ريش خدم الفنادق والعاهرات والرجال الجوف وهم على الأبواب واقفون لكي يجفوا ويموتوا في جحيم مدن الطاعون، محترقين بشموس الطين يتبعهم كلب له رأسان، يأكل من يسقط منهم ميتا ويترك الباقين. لسيدي أكتب ما أراه في خارطة التكوين وكتب المستقبل الساكن في الماضي وسفر العودة الخروج. تهاجر الطيور في منتصف الليل إلى شواطئ النهار، وأنت في جحيمك القطبي لا تذعن لليل ولا تنهار، تقاوم الصقيع والكابوس، تصنع للإنسان في سقوطه ذاكرة جديدة. Este es un poema dividido en cuatro estrofas numeradas de diferente longitud que pertenece al libro Poemas de amor ante los siete pórticos del mundo del año 1971. La pesadilla. He vuelto al infierno de Picasso, a la noche del tiempo hundido en los poemas de amor sobre la tumba de los reyes de piedra. El brujo y los colores, los acróbatas de la hoguera del silencio en los cuadros. Busco el reino del ritmo y el color, busco a sus mujeres coronadas por las flores del sol en Shiraz. Persigo en los blancos libros del futuro al poeta de la memoria nueva y la muerte del ave migratoria. Persigo a las reinas del teatro enmascarado con el vino del pan y los poemas. Sueño en la era del espacio, de la luz, del hombre y la guitarra. Arrastrado por las olas hacia las costas de la memoria nueva, ciudadano de otros astros, Sinbad lleva en su barca una rosa marchita, sucia de tinta y vino, y la profecía de los vientos, que va desvelando una cultura hundida en el fondo del mar, del color y el ritmo, cavernas de donde suben pájaros, náyades y payasos, y mozos de hotel, y rameras, y hombres güeros. Los enfermos y los ciegos a sus puertas atinan gimiendo, buscando en manuales y diccionarios la lengua del mañana poblado de pesadillas, de carroña de reyes y de máquinas que cuentan latidos del corazón y monedas. Acosados por un perro de dos cabezas que devora a los muertos y a los vivos deja secarse y morir en el infierno de las ciudades de la peste, abrasados por los soles del barro. Picasso estaba en el portal del infierno cuando el guitarrista en Madrid alzaba el telón para las reinas del teatro seducidas y la virginidad devolvía al bufón. Las armas en tierra y la simiente hasta la próxima resurrección, y en los cafés de su exilio muere, mientras a su lejano país miran sus ojos por entre nubes de humo y periódicos. Su mano en el aire dibuja un oscuro signo señalando la simiente y las armas. Y el guitarrista en Madrid muere para con nueva máscara renacer de nuevo bajo el sol de otras ciudades. Busca el reino del ritmo y el color y su esencia activa en el poema. Vive las revoluciones de todas las épocas del renacer y la fe, esperando, luchando, emigrando con las estaciones, volviendo a su madre tierra con los coronados por el dolor de la luz, con los renegados, con los que construyen las ciudades de la creación en el fondo del mar del color y el ritmo. Crecen las plumas del poeta, profeta y loco en tiempos de revolución y asedio, de parto penoso y muerte. caen las plumas del poeta a sueldo, del mercenario, en tiempos de miedo y decadencia. Caen las plumas del rey pavo real, cuando en su trono traiciona o se masturba. Caen las plumas de los mozos de hotel, de las rameras y los hombres güeros que están parados en las puertas, acosados por un perro de dos cabezas que devora a los muertos y a los vivos deja secarse y morir en el infierno de las ciudades de la peste, abrasados por los soles del barro. Para mi señor escribo lo que vi en el mapa de la creación, los libros del futuro que habitan el pasado, el libro del éxodo retorno. En medio de la noche emigran los pájaros a las playas del día, pero tú no te sometes a la noche, en tu infierno polar no te derrumbas, resistes el hielo y la pesadilla, construyendo una memoria nueva para el hombre en su caída. بروتسكي الماثل في ديوان الشعر الروسي يموت وحيدا في منفى لغة أخرى. قالت بيلا: هل هذا هو قدر الشاعر في عصر نضبت فيه ينابيع الشمس وعاد الشاعر يبحث في ملكوت الحب البدئي عن الصفر الذهبي وحرف العلة في كتب السحر وليل الكلمات؟ في آخر منفى أغمض عينيه وأصغى لطيور في ليل طفولته كانت في هجرتها الأولى تتخبط خائفة بشباك الصياد. موسيقي أعمى كان صديقا لبرودوسكي في بطرسبرغ. لما احتضر الشاعر أطلق عصفورا من محبسه كان يغني في ساعات الفجر الأولى. رفع العصفور وحط على رأس التمثال النصف وطار. Elegía a Joseph Brodsky. Este está incluido en el libro El mar está lejos, mas lo oigo respirar. Es un libro que traducido por Walid Saleh al Jalifa, que está por ahí, y Rosa Isabel Martínez Lillo. Es un libro del año 1998, es decir, un año justo antes de la muerte de Bayati. Parece que es una elegía a Brodsky, pero también es una elegía a sí mismo. La traducción es mía, no. Antorcha de la poesía rosa, Brodsky está agonizando en soledad, en el exilio de otra lengua. Este es el destino del poeta, exclamó Bela, en un tiempo en el que se han secado los veneros del sol y en el reino del primer amor ha de seguir buscando el poeta la cifra dorada y las consonantes suaves en los libros de magia, en la noche de las palabras. En el último exilio cerró los ojos y en la noche de su infancia escuchó el canto de pájaros que por primera vez emigraban y espantados se debatían entre las redes del cazador. Un músico ciego, amigo de Brodsky en San Petersburgo, mientras el poeta agonizaba, liberó de su jaula una avecilla que cantaba al romper el alba. Aleteó el pájaro hasta posarse en el busto de Pushkin y desde allí emprendió el vuelo. زهرة الكيمياء. ينبغي أن أسافر في جنة الرماد بين أشجارها الخفية، في الرماد الأساطير والماس والجزة الذهبية. ينبغي أن أسافر في الجوع في الورد نحو الحصاد. ينبغي أن أسافر أن أستريح تحت قوس الشفاه اليتيمة، في الشفاه اليتيمة في ظلها الجريح زهرة الكيمياء القديمة. Hemos pasado ahora al recital de Adonis. Es Adonis. Rosa de alquimia. He de viajar al vergel de la ceniza, entre sus árboles recónditos, en la ceniza hay fábulas, diamantes, vellocinos de oro. He de viajar al hambre, a las rosas, hacia las mieses. Tengo que viajar y reposar bajo el arco de los labios huérfanos. A la sombra herida de los labios huérfanos crece la rosa antigua de la alquimia. من نبيذ النخيل إلى هدأة الصحاري إلى آخره، من صباح يهرب أحشاءه وينام على جثث الثائرين إلى آخره، من شوارع من شاحنات للجنود الحشود إلى آخره، من ظلال رجال نساء إلى آخره، من قنابل محشوة بدعاء الحنيفين والكافرين إلى آخره، من حديد ينز حديدا وينزف لحما إلى آخره، من حقول تحن إلى القمح والعشب والعاملين إلى آخره، من قلاع تسور أجسادنا وتهيل علينا الظلام إلى آخره، من خرافات موتى تقول الحياة تقود الحياة إلى آخره، من كلام هو الذبح والذبح والذابحون إلى آخره، من ظلام ظلام ظلام. أتنفس، ألمس جسمي، أبحث عني وعنك وعنه وعن غيرنا، وأعلق موتي بين وجهي وهذا الكلام النزيف إلى آخره. Este es un breve fragmento de un poema muy largo titulado Desierto, incluido en el libro del asedio, publicado en 1985, sobre el cerco de Beirut por el ejército israelí y sus aliados de la ultraderecha libanesa. Del vino de dátiles a la quietud de los desiertos, etcétera. En una mañana que pasa vísceras de contrabando y duerme sobre cadáveres rebeldes, etcétera, por calles, camiones de soldados, tropas, etcétera, entre sombras, mujeres, hombres, etcétera, en bombas cargadas con oraciones de creyentes y ateos, etcétera, en hierros que sudan hierro y se desangran en carne, etcétera, desde campos nostálgicos de trigo, hierba y labradores, etcétera, ante murallas que cercan nuestros cuerpos y nos anegan de tiniebla, etcétera, por fábulas de muertos que hablan de la vida y la llevan de la mano, etcétera, en una palabra que es sacrificio, víctima y victimario, etcétera, entre sombras, sombras, sombras, respiro, me palpo, me busco, te busco, lo busco, busco a todos, y cuelgo mi muerte entre mi rostro y esta palabra que sangra, etcétera. ليس لي غير هذا الزمان الذي يحتضر، ليس لي غير ذاك الكتاب الذي يحتضر، ليس لي غير هذه الطريق التي تحتضر، ليس لي غير تلك البلاد التي تحتضر، ليس لي غير هذا الفراغ الذي يتقدم يعلو ويمتد في خطوات البشر. Condición del vagabundo. No tengo sino este tiempo que agoniza. No tengo sino este libro que agoniza. No tengo sino este camino que agoniza. No tengo sino este país que agoniza. No tengo sino este vacío que avanza y sube y se prolonga en los pasos del hombre. الشعراء لا مكان لهم، لا مكان لهم، يدفئون جسد الأرض، يصنعون للفضاء مفاتيحه، لم يقيموا نسباً أو بيوتاً لأساطيرهم، كتبوها مثلما تكتب الشمس تاريخها، لا مكان. Bueno, ha habido un cambio de orden del recitado de poemas. Pero bueno, los poetas. En ninguna parte habitan, pero calientan el cuerpo de la tierra. Fabrican llaves para abrir el horizonte. No han fundado familia ni hogar para sus leyendas, pero las dejan escritas como deja el sol su historia en ninguna parte. لجسدك داخل ولهذا الداخل جسد آخر أكثر بهاء. جسدك عاريا غيم يمطر على أعضائي، لا أعرف إلا فيك مطرا يجيء من شموسك القاتمة وراء جبلي نهديك وراء الرتفين وراء دلتا فخذيك. جسدك عاريا يغسل ويضيء كما تشاء يداي وعيناي. جسدك عاريا مهويا أنزل فيه لا أعرف من أنا. جسدك عاريا مكشوف بي مكتشف بي فيا. جسدك عاريا ما أبهى أن أكون مطموسا فيه. جسدك عاريا كاسيا أتدفأ بنار الداخل وأدور حولك يا شمسي. ما لي أضطرب الآن؟ هل لأنني أشعر فجأة ألا شيئا في حبري، في مخيلتي، في جسدي، غير القرية التي ولدت فيها وأنت. يبتكر ليلها بين نهديك شفتين لي، يبتكر نهارها شفتين أخريين، شفتاي شفاه والشفاه طقوس أخرى لا ابتكارات أخرى. يستيقظ جسدك طيفا نسيجا من الغيم، ينبوع شفافية شاشة من الضوء الذي يصعد من أنسجته من وراء البشرة أبهى من ذلك الذي يكتسي به. Es un otro breve fragmento de un poema muy largo titulado Olas. Tu cuerpo adentro, donde hay otro cuerpo aún más bello, tu cuerpo desnudo, nube que llueve sobre mis miembros. Solo en ti he visto esa lluvia que viene del sol, que se alza tras los montes de tus senos, el valle de las caderas, el delta de tus muslos. Tu cuerpo desnudo, Alumbra y lava lo que mis manos y mis ojos quieren. Tu cuerpo desnudo, abismo al que desciendo sin saber quién soy. Tu cuerpo desnudo revelado ante mí, explorado por mí, en mí. Tu cuerpo desnudo, qué hermoso perderse, desaparecer en él. Tu cuerpo desnudo y vestido me calienta en la llama de sus entrañas, mientras en torno a ti doy vueltas sin cesar, sol mío. ¿Por qué este desasosiego ahora? Quizá porque de pronto siento que nada hay en mi fantasía, en mi tinta, en mi cuerpo, nada que no seas tú y la aldea donde nací. Su noche inventa mis labios entre tus pechos, su día inventa otros labios. Mis labios se multiplican en labios que son otra liturgia para otras invenciones. Tu cuerpo despierto, fantasma entrevisto en sueños, tejido de nubes, manantial de transparencia, pantalla de una luz que sube bajo la piel por la trama de sus células, más brillante que esa otra luz que por fuera lo reviste. Yeah. ما دلني أحد علي، أنا الدليل، أنا الدليل إلي بين البحر والصحراء. من لغتي ولدت على طريق الهند بين قبيلتين صغيرتين عليهما قمر الديانات القديمة والسلام المستحيل، وعليهما أن تحفظا فلك الجوار الفارسي وهاجس الروم الكبير ليهبط الزمن الثقيل عن خيمة العربي أكثر. من أنا؟ هذا سؤال الآخرين ولا جواب له. أنا لغتي أنا، وأنا معلقة معلقتان عشر. هذه لغتي أنا، لغتي أنا، ما قالت الكلمات كن جسدي، فكنت لنبرها جسدا. أنا ما قلت للكلمات كوني ملتقى جسدي مع الأبدية الصحراء، كوني كي أكون كما أقول. لا أرضى فوق الأرض تحملني، فيحملني كلام طائرا متفرعا مني، ويبني عش رحلته أمامي في حطامي، في حطام العالم السحري من حولي على ريح وقفت، وطال بي ليل الطويل. هذه لغتي قلائد من نجوم حول أعناقي، الأحبة هاجروا، أخذوا المكان وهاجروا، أخذوا الزمان وهاجروا، أخذوا روائحهم عن الفخار والكلى الشحيح وهاجروا، أخذوا الكلام وهاجر القلب القتيل معهم. أيتسع الصدى، هذا الصدى، هذا السراب الأبيض الصوتي لاسم تملأ المجهول بحته ويملأه الرحيل ألوهة. تضع السماء على نافذة فأنظر، لا أرى أحدا سواي. وجدت نفسي عند خارجها كما كانت معي، ورؤياي لا تنأى عن الصحراء، من ريح ومن رمل خطايا، وعالمي جسدي وما ملكت يداي، أنا المسافر والسبيل. يطل آلهة علي ويذهبون، ولا نطيل حديثنا عما سيأتي. لا غد في هذه الصحراء إلا ما رأينا أمس. فلأرفع معلقتي لينكسر الزمان الدائري ويولد الوقت الجميل. ما أكثر الماضي يجيء غدا، تركت لنفسها نفسي التي امتلأت بحاضرها، وأفرغني الرحيل من المعابد. للسماء شعوبها وحروبها، أما أنا فلي الغزالة زوجة، فلي الغزالة زوجة، ولي النخيل معلقات في كتاب الرمل، ماض ما أرى للمرء مملكة الغبار وتاجه. فلتنتصر لغتي على الدهر العدو، على سلالاتي، علي، على أبي، وعلى زوال لا يزول. هذه لغتي ومعجزتي. عصا سحري حدائق بابلي ومسلتي وهويتي الأولى ومعدن الصقيل، ومقدس العربي في الصحراء يعبد ما يسيل من القوافي كالنجوم على عباءته، ويعبد ما يقول. لابد من نثر إذن، لابد من نثر إلهي لينتصر الرسول. Bueno, pasamos ahora a recitar tres fragmentos de los libros de Darwish, y voy a hacer algo que sé que a él no le gustaba que se hiciera, y era explicar o introducir sus poemas, pero solo dos pequeñas precisiones. He elegido dos poemas de Por qué has dejado solo al caballo, que reflejan lo que explica, las cosas de las que habla en las conversaciones que he mencionado. El primero de ellos, este, es precisamente sobre esta relación que establece el poeta con su tradición y cómo esto es el vínculo con el presente y con su gente. Y el segundo, y así luego no interrumpo, es sobre esa noche en la que él, Mahmud Darwish, niño de 7 años, tiene que abandonar su aldea, Birwa, con su familia, y cómo él lo recrea en esa madurez poética. El poema que ha leído Siad se titula Una rima por las muallakas. Las muallakas son los poemas preislámicos que se colgaban del templo de la Kaaba, de los poetas vencedores en las justas de aquel tiempo. Y dice: nadie me ha guiado hasta ser el que soy. Yo soy la vía que a mí conduce entre el mar y el desierto. De mi lengua he nacido, en la ruta de la India, entre dos ínfimas tribus subyugadas por la luna de viejas creencias y la paz imposible, compelidas a vérselas con la astronomía del vecino persa y las obsesiones de Bizancio, a fin de resistir a un tiempo tan duro para la jaima del árabe. ¿Quién soy? Es la pregunta que se me hace y no tiene respuesta. Soy mi lengua, soy una, dos, 10 muallakas. Esa es mi lengua, no soy sino mi lengua. Soy lo que dijeron las palabras, sé nuestro cuerpo, y encarné su voz. Soy lo que dije a las palabras, comulgad en mi cuerpo con la eternidad del desierto. Que vosotras seáis para que yo sea tal y como proclamo. No hay tierra sobre la tierra que cargue conmigo sino mi palabra. Pájaro de mi sangre que pone el nido de su vuelo entre mis restos, entre las ruinas del mundo mágico que me rodea, en un viento que yo he detenido. Precisa me ha sido una larga noche. Esta es mi lengua, un collar de estrellas en el cuello de aquellos a quienes amo, aquellos que emigraron. Cogieron el espacio y emigraron, cogieron el tiempo y emigraron, cogieron el olor del barro y del ralo forraje y emigraron, cogieron las palabras y partió con ellos el corazón asesinado. El eco, ese blanco espejismo sonoro, ¿contendrá un nombre cuya afonía exprese lo desconocido? ¿Este eco hallará en el viaje su expresión subliminal? El cielo cuelga sobre mí una ventana para que me asome. No veo a nadie salvo a mí mismo. Del otro lado se hallaba mi alma como si estuviera conmigo, pero mi vista no rebasaba el desierto. De viento y de arena son mis pasos. Mi mundo es mi cuerpo y lo que tiene en mis manos. Soy el viajero y la senda. Los dioses me han visitado y se han ido. No volveremos a hablar de lo venidero. No hay otro mañana en este desierto sino el ayer conocido. Blandiré mi muallaka para quebrar el tiempo circular y que nazcan ahora los ebos propicios. Tanto pasado deviene mañana. Dejé mi alma a su albedrío, repleta de su presente, y el viaje me ha ido despojando de templos. El cielo tiene sus pueblos y sus guerras. Yo, apenas por esposa a la gacela y a las palmeras, muallakas en el libro de la arena. Pertenece al pasado cuanto veo. El hombre posee el reino del polvo y su corona. Que mi lengua impere sobre los egos adversos y mi progenie, y yo mismo y mi padre, y un límite sin fin. Esta es mi lengua y mi prodigio, mi varita mágica, mis jardines de Babilonia y mi obelisco, mi identidad primera, mi metal bruñido y el sagrario en el desierto del árabe, que adora la cadencia de unos versos que resbalan como estrellas por su túnica, y reverencia cuanto dice. Pero este es un tiempo de prosa, es un tiempo de prosa divina para que venza el profeta. ها هنا حاضر لا يلامسه الأمس حين وصلنا إلى آخر الشجرات انتبهنا إلى أننا لم نعد قادرين على الانتباه وحين التفتنا إلى الشاحنات رأينا الغياب يكدس أشياءه المنطقات وينصب خيمة الأبدية من حولنا ها هنا حاضر لا يلامسه الأمس ينسل من شجر التوت وخيط الحرير حروفا على دفتر الليل لا شيء غير الفراش يضيء جسارتنا في النزول إلى حفرة الكلمات الغريبة هل كان هذا الشقي أبي؟ ربما أتدبر أمري هنا ربما ألد الآن نفسي بنفسي وأختار الاسم حروفا عمودية هنا حاضر جالس في خلاء الأواني يحدق في أثر العابرين في قصب النهر يسقل ناياتهم بالهواء لعل الكلام يشف فنبصر فيه النوافذ مفتوحة ولعل الزمان يحث الخطى معنا حاملا غدنا في حقائبه ههنا حاضر لا زمان له لم يجد أحد ههنا أحدا يتذكر كيف خرجنا من الباب ريحا وفي أي وقت وقعنا عن الأمس فانكسر الأمس فوق البلاط شظايا يركبها الآخرون مرايا لصورهم بعدنا ههنا حاضر لا مكان له ربما أتدبر أمري وأصرخ في ليلة البوم هل كان ذاك الشقي أبي؟ كيف يحملني عبء تاريخه؟ ربما أتغير في اسمي وأختار ألفاظ أمي وعاداتها مثل ما ينبغي أن تكون كأن تستطيع مداعبتي كلما مس ملح دمي وكأن تستطيع معالجتي كلما غضني بلبل في فمي ههنا حاضر عابر ههنا علق الغرباء وبنادقهم فوق أغصان زيتونة وأعد عشاء سريعا من العلب المعدنية وانطلقوا مسرعين إلى الشاحنات Se titula La noche del búho. A este presente no la arredra el pasado. Cuando llegamos al último árbol ya nada se oía, y al volver la vista hacia los furgones vimos a la ausencia amontonar sus trastos más queridos y plantar su infinita jaima alrededor de nosotros. A este presente no la arredra el pasado. En letras sobre el cuaderno de la noche el hilo de seda se zafa de la morera. Nada, solo la mariposa ilumina nuestra osadía al descender a la cueva de las palabras en desuso. ¿Seguro que ese tipo era mi padre? Si me planteara las cosas, si volviera a nacer de mí mismo ahora mismo, elegiría un acróstico por nombre. Este presente que se posa en el hueco de los cacharros escruta entre los juncos del río el rastro de los que pasan. Afina sus flautas. Ojalá las palabras fueran transparentes y viéramos en ellas ventanas abiertas. Ojalá el tiempo apretara el paso a la vez que nosotros, llevando nuestro mañana en su equipaje. Este presente está fuera del tiempo. Nadie aquí, nadie, recuerda que salimos como el viento por la puerta, que sin querer nos tropezamos con el pasado, que el pasado se hizo añicos sobre el pavimento, añicos con los que ellos recompusieron el cristal de una foto que fue nuestra. Este presente está fuera del espacio. Si me planteara las cosas, gritaría en la noche del búho. ¿Seguro que mi padre era ese tipo que me hacía cargar con el peso de la historia? Si me convirtiese en nombre, no podría sino elegir un dicho de mi madre y una de sus manías más suyas. Mimarme cada vez que la sal solivianta mi sangre, curarme cada vez que en la boca me pica el ruiseñor. Este presente está de paso. Los forasteros colgaron sus fusiles de las ramas de un olivo, prepararon una cena rápida con latas de conserva y a toda prisa se marcharon hacia los furgones. Sí, pero... هنا عند منحدرات التلال أمام الغروب وفوهة الوقت قرب بساتين مقطوعة الظل نفعل ما يفعل السجناء وما يفعل العاطلون عن العمل نربي الأمل بلاد على أهبة الفجر عما قليل تنام الكواكب في لغة الشعر عما قليل نودع هذا الطريق الطويل ونسأل من أين نبدأ عما قليل نحذر نرجسنا الجبلي الجميل من الافتتان بصورته لم تعد صالحا للقصيدة فانظر إلى عابرات السبيل سلام على من يشاطرني الانتباه إلى نشوة الضوء ضوء الفراشة في ليل هذا النفق سلام على من يقاسمني قدحي في كثافة ليل يفيض من المقعدين سلام سلام على شبحي السلام كلام المسافر في نفسه للمسافر في الجهة الثانية السلام حمام غريبين يقتسمان الهديل الأخيرة على حافة الهاوية السلام حنين عدوين كل على حدة للتثاؤب فوق رصيف الضجر السلام أنين محبين اغتسلان بضوء القمر السلام اعتذار القوي لمن هو أضعف منه سلاحا وأقوى مدى السلام انكسار السيوف أمام الجمال الطبيعي حيث يفل الحديد الندى السلام نهار أليف لطيف خفيف الخطى لا يعادي أحد السلام قطار يوحد سكانه العائدين أو الذاهبين إلى نزهة في ضواحي الأبد السلام هو الاعتراف علانية بالحقيقة ماذا صنعتم بطيف القتيل؟ السلام هو الانصراف إلى عمل في الحديقة ماذا سنزرع عما قليل؟ السلام هو الانتباه إلى الجاذبية في مقلتي ثعلب تغويان الغريزة في امرأة خائفة السلام هو الآه تسند مرتفعات الموشح في قلب قيثارة نازفة السلام رثاء فتى ثقبت قلبه شامة امرأة لا رصاص ولا قنبلة السلام غناء حياة هنا في الحياة على وتر السنبلة Y bueno, vamos a acabar con un fragmento de Estado de sitio, de ese poema Río largo, y Razán nos ha leído el comienzo y el final. Es la primera estrofa y luego el final del poema. Y la primera estrofa dice, aquí, en la falda de las colinas, ante el ocaso y las fauces del tiempo, junto a huertos de sombras arrancadas, hacemos lo que hacen los prisioneros, lo que hacen los desempleados, alimentamos la esperanza. Un país preparado para el alba. Pronto los astros dormirán en la lengua de la poesía. Pronto despediremos en este largo trayecto, despediremos este largo trayecto y preguntaremos, ¿por dónde empezar? Pronto prevendremos a nuestro bello narciso silvestre para que no enloquezca con su imagen. No ha servido para el poema. Contempla a las andantes del camino. La paz sea contigo que velas por el éxtasis de la luz de la mariposa en la noche de este túnel. La paz sea contigo que compartes mi copa en la negrura de una noche que colma dos asientos. Salud, sombra mía. La paz es la palabra que atesora el viajero para el cruce en el camino con el viajero. La paz es paloma entre dos extraños, zureo compartido al borde del abismo. La paz es la añoranza de dos enemigos que anhelan bostezar en el andén del hastío. La paz es el gemido de dos amantes lavándose a la luz de la luna. La paz es la disculpa del fuerte ante el débil de armas, pero de largo alcance. La paz es partir las espadas ante la belleza natural, aceptar que el rocío mella el hierro. La paz es un día plácido, agradable, de pasos suaves, sin riñas. La paz es un tren con pasajeros que van o vienen de excursión por las afueras de la eternidad. La paz es reconocer públicamente la verdad. ¿Qué habéis hecho con el fantasma del asesinado? La paz es dedicarse a cultivar el jardín. ¿Qué vamos a sembrar de aquí a nada? La paz es ahuyentar las pupilas del zorro que seducen a la mujer asustada. La paz es el ah de un agudo sostenido de Moasaja en el corazón de la guitarra exhausta. La paz es la elegía a un joven con el corazón destrozado por el lunar de una mujer, no por una bala o por una bomba. La paz es cantar a la vida, aquí, en la vida, pulsando la cuerda de una espiga. Pues así ponemos punto final a esta celebración del Día Mundial de la Poesía aquí en Casa Árabe. Quisiera nuevamente agradecer a Luz Gómez y a Federico Arbós, sin los cuales no podría haber sido esta tarde lo mismo. Desde luego, invitaros a comprar los libros, que son fantásticos, como habréis podido ya escuchar parte del contenido. Y, por supuesto, a Ziad Shakarun y a Razan Malash, sin los cuales tampoco podríamos haber apreciado la maravilla de esta musicalidad de la poesía en árabe. Yo personalmente me considero muy afortunado de conocerlos y de haber seleccionado a esta pareja para, complementar a esta otra pareja fantástica. Recordaros que el sábado tenemos un concierto con motivo de las noches de Ramadán de Marwan. No será aquí en Casa Árabe, sino será en el Parque Aluche. Aprovecho para desear un feliz Ramadán o Ramadán Karim a quien lo haga, lo practique, o quien tenga familiares que lo practiquen. Feliz también equinoccio, Día de las Madres, Nowruz, si es uno más persa, y pues hasta pronto. Tenemos también unos socios en Conde Duque, que organizan este viernes un concierto muy interesante de Aziza Brahim, una cantante saharaui fantástica, así que también os lo recomendamos en el panorama cultural madrileño. Sin más, pues hasta pronto, ma salama. Gracias, shukran.